Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Gallego. Vivo en Buenos Aires, soy jubilada, entre otras cosas. Siempre me gustó mucho la radio, por eso agradezco a PAMI por la posibilidad de hacer este taller. Estoy muy contenta por el grupo que me tocó para realizarlo y agradezco el tema que nos convoca, 40 años de democracia. Pensé que era bueno abordar este tema desde la mujer y así es que los invito a que escuchen este fragmento. La historia nos mostró la participación de la mujer en nuestro país, tanto en lo político como en lo social y en el arte. Juana Azurduy, Evita, Cecilia Gerson, Alfonsina Storni y muchas más abrieron sendas a transitar, pelearon contra una sociedad que no les daba lugar, dejaron una huella palpable y encendieron una luz en nuestro camino. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Diversidad y feminismo significan una portada inmensa de significados democráticos para nuestras sociedades. Prometo, si no solemnemente, alegremente, estar siempre de buen humor y hacer felices a los chicos. Les propongo que resaltemos el valor de la mujer en estos 40 años de democracia. Junto a Alicia Mier y Ángela Mellino, fuimos al Congreso de Mujeres que Dejan Huella en Democracia, que se realizó en Buenos Aires, donde pudimos entrevistar a tres mujeres que pelean por los derechos humanos en toda su dimensión. Nos encontramos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la señora Estela de Carlotto. ¿Hacemos un poco de historia? En 1977, durante la última dictadura militar, secuestraron y asesinaron a su hija Laura, que estaba embarazada de 2 meses. Estela comenzó en 1978 su lucha en busca de su nieto y de otros niños secuestrados desaparecidos, luchadora incansable por la restitución, la verdad y la justicia. Hasta el día de hoy fueron recuperados 132 nietos. Faltan muchos más. Estela, ¿cómo empezaron a juntarse? Bueno, cada una de nosotras, como damos nuestra vida, para salir a la calle a preguntar, a buscar. El hijo, estaba festejando un cumpleaños, de repente vienen, lo secuestran, se lo llevan, no viene, no lo sueltan, empieza esa madre a preguntar en la comisaría de la zona, luego, bueno, y así se fue agrandando el círculo hasta llegar a la Casa de Gobierno, al Ministerio del Interior, a la Plaza de Mayo. Una convocatoria espontánea, no fue premeditada o preparada, fueron yendo, fueron llegando, se fueron conociendo y hablando y elaborando estrategias. ¿Qué te parece si hoy vamos a llevar una carta de pedido de audiencia a Videla? Bueno, vamos, ¿quién la hace? Yo, ¿tenés máquina? Sí, ¿sabes escribir? Bueno, vamos a tu casa, ¿dónde vivís? Entra al lado. Pero cuidado, y entonces para ir toda esa estrategia de seguridad, que no nos siguieran, tocábamos el timbre en código, llamábamos por teléfono hablando de desfile de moda, si era para ir a hacer alguna nota, era todo con códigos de reservación. Eso lo fuimos aprendiendo, pero fue como una dinámica en crecimiento. Por eso están las primeras madres, fundadoras de las madres, y las primeras 12 abuelas, fundadoras de abuelas, que fueron las que un 22 de octubre del 77, las 12 abuelas fundadoras entregaron un petitorio a un personaje que vino de Estados Unidos para reclamar y hacer saber qué es lo que pasaba en Argentina. Y esos grupos fueron creciendo, nos fuimos incorporando otras de acuerdo a la desaparición de nuestros hijos. Calculá, yo en el 76 no tenía ningún desaparecido, en el 77 tampoco, fines del 77 recién. Yo me incorporé en los primeros meses del 78, pero ya del 76 había mujeres buscando. Y se fueron conformando estos grupos que hoy, y hace ya muchos años, son los organismos de derechos humanos. ¿Cuál es la actitud de los nietos recuperados, Estela? Tenemos trabajando un grupo de nietos Uno de ellos es la nenita que encontramos en San Martín. Una de ellas, Tatiana, está trabajando acá, es psicóloga. Tenemos un lindo grupo de chicos, está acá todos los días trabajando para encontrar a los que todavía faltan. Eso nos da fuerza, nos da ganas de seguir. Fuerza increíble, que te da ganas de decir, pero qué bendición, qué milagro, qué cosa linda. Por eso cada caso tiene su matiz, tiene su tono. A mí me tocó vivir esas dos nenas a las que quiero muchísimo porque yo fui como la compañera, la llevé de la mano a la abuela, las encontré, las vi por primera vez. Todos los chicos nos traen a nosotros fuerzas para seguir luchando. Estela, ¿cuál es el objetivo final de las abuelas? El sueño de todas las abuelas es fundamentalmente encontrar el nieto. Pero las que encontraron siguen viniendo, así que no es solo ese el sueño. Es también seguir encontrando todos los nietos, y si no nos da el tiempo, van a seguir los chicos, nuestros otros hijos y los nietos que ya están preparados para hacer el relevo. Y dejar por lo menos en la Argentina el camino abierto para que no se repita nunca más esto, que no exista inseguridad en los chicos, que puedan perder el miedo a un nuevo golpe de Estado, a ser secuestrados. En fin, tratar de dejarles un país mejor y al mundo entero también, que sepan que si en algún país del mundo algunos dementes, algunos avaros o delincuentes de uniforme pretenden repetir la historia, habrá mujeres que no lo van a permitir. María Teresa Dri, poeta y activista de los derechos humanos. María Teresa nació en la vieja Federación Entre Ríos en 1933, en un hogar católico. Su vida la transitó haciendo trabajo social, en su comienzo como monja, hasta sus 37 años. Cuando dejó los hábitos, trabajó y vivió en villas por todo el país. Por su militancia fue perseguida por la AAA. Se pudo exiliar 3 meses antes del golpe del 76, primero en Perú, luego en Europa. Su última estadía fue en Francia, donde vivió como refugiada y pudo estudiar el idioma y trabajó enseñando a los inmigrantes y a otros refugiados. Regresó a Argentina ya en democracia. Hasta hoy escribió más de 7 libros. Hay un vuelo desgastado entre marisposas perseguidas y miradas perplejas. Una antología de violencia y hambre muestra las manos marcadas con estigmas. Las puertas no responden al llamado. El viento del sur arremolina desechos, ojos turbios. No hay caricias ni libros. El amor vacila debajo de la hierba. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Recuerdo todavía la última llovizna. María Teresa nos cuenta que su obra poética marca la importancia de la memoria y deja entrever la necesidad de seguir construyendo. ¿En qué momento María Teresa comenzó a entender que su poesía era parte de nuestra memoria? Alguien me dijo, me hizo pensar, que yo formaba parte de toda una generación que se había comprometido hasta los huesos en una lucha por un mundo más justo, más solidario. Yo en realidad escribía mucho, mucho, sobre todo en mi exilio, pero nunca había pensado, nunca tomé suficientemente conciencia de que yo también soy la memoria. Lo que no se nombra no existe. Y ahí viene, un pueblo sin memoria no existe. Olvidar el tiempo transcurrido. Personalmente pienso que cada uno de los que fuimos protagonistas o quienes escuchamos, quienes actuamos, quienes vimos, dejar mínimamente rastros, dejar un trazo. Yo lo hago desde la escritura, desde lo poético. Habrá quien escribe la historia, quien escribe ensayo, quien escribe novela, quien hace un mural, quien hace música. Yo creo que todo eso importa. No podemos silenciar el pasado. Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Su hija fue secuestrada en el año 2002. Desde ese día no dejó de buscarla. Indagando descubrió una importante red de trata de personas en la que se encuentran involucrados poderes del Estado. En su búsqueda recuperó a más de 12.000 mujeres de la trata. Creó la Fundación Marita Verón, donde investigan, recuperan y asisten a mujeres en esta condición. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? Ella iba un día de totalmente mi casa normal a una consulta médica, la secuestraron en el camino y la hicieron desaparecer de la faz de la tierra, mi hija, hasta el día de hoy. Yo, buscando a mi hija, pude descubrir toda esta mafia que opera a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y además rescaté a varias chicas buscando a mi hija. Susana, ¿cómo nos podría definir el estado emocional y psicológico de las chicas víctimas de trata? ¿Sentís? Lo que pasa es que una víctima de trata de persona puede pasar mucho tiempo, muchos años. Mira que yo tengo chicas que yo las ayudé en el año 2003, que todavía van a la fundación, que están con su tratamiento psicológico. Hay chicas que se recuperan rápido, hay otras chicas que psicológicamente quedan para toda la vida mal, no se recuperan, están con tratamiento psiquiátrico por las drogas, por las violaciones, por todas las cosas horribles, la violencia que pasan adentro de esos lugares horribles. Y no reconocen que son víctimas, ¿viste? Tienen mucho miedo. Al tener miedo, no hablan, quedan callados. Entonces, llega un momento que vos perdés el miedo o ya pasa mucho tiempo y decidís de hablar. Por eso ahora existe la Cámara Gesell, que las víctimas de trata o violencia de género declaran en las Cámaras Gesell. ¿Cómo vivió el juicio por el secuestro de Marita? En el tiempo del juicio de Marita estaban todos los delincuentes, secuestradores, explotadores, mujeres sentados acá, y las chicas, yo sentada acá, declarando, maltratándome, prostituta, puta, de todo, diciéndome, cállate, cállate que tu hija es una prostituta igual que vos, insultándome delante de los jueces hacían oídos sordos, yo me callaba y yo les decía, hasta que no hagan callar estos delincuentes, yo no voy a seguir hablando. Y cuando declaraban las chicas, que eran 24 chicas que la vieron a mi hija, también la maltrataban, le decían de todo, las chicas llegaban a desmayarse, a temblar del miedo que tenían, y los tipos estaban ahí. Por eso es que cuando empieza mi lucha y sale la ley, luché para que haya una ley de trata de personas, entonces después todo eso se fue mejorando. Ya el juicio de mi hija ha sido un juicio testigo del maltrato, además de ser víctima de trata, el maltrato dentro del Poder Judicial. Así que se ha creado esto de la Cámara Gesell para que ellas no lo vean a los delincuentes y puedan hablar, contar todo lo que pasaron. La Fundación Marita Verón cuenta con un espacio para el cuidado de los hijos de mujeres víctimas de trata y de violencia. He creado un jardín maternal que se llama Los Ángeles de María, al revés, que le puso mi nieta, y que ahí tenemos los hijos de las chicas para que ellas puedan trabajar, hacer talleres, hacer sus terapias, y lo dejan a los niños ahí para que sean cuidados. Ellas y muchas mujeres más debieron buscar un espacio contra las injusticias. Nos obligan a retroceder a tiempos de dolor y a entender que el amor, la fuerza y la tenacidad abren caminos. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida